Tengo un problema en las rodillas, problema de artrosis y los meniscos. Y estoy haciendo, hice kinesiología, 10 sesiones de kinesiología, me infiltraron también y ahora empecé un tratamiento de plasma. Y eso es tratamiento de plasma, no hay una sociedad que lo cubra. Me las en particular, sale de cada sesión, 70 mil pesos cada sesión. Y yo en este momento, ya va a ser 7 meses, va a ser 4 meses que la empresa ya no me paga más el sueldo. Así que bueno, me guardan el puesto de trabajo por un año hasta que tenga el alta, pero 5 se de sueldo. ¿Tus huesos están de la rodilla tocando hueso con hueso, es así? Sí, no tengo cartílago, eso es de la artrosis. No tengo los cartílagos, se gastaron los cartílagos. Eso salió la placa. Así que caminar es... Sí, me duele, sí, o se me hincha, cuando estoy mucho tiempo parado, caminando, se me hincha. Y duele. ¿Y desde que mando combustible tendieron una mano? Sí, sí, la verdad que sí. Entre todos nos ayudamos y bueno, no podíamos no ayudar a Ramón, que es un gran amigo. Y bueno, desde el club ya se lo ha ayudado económicamente con fondos que tenía el club. Que habían quedado del último evento, pero bueno, en esta ocasión se abren las puertas del club a toda la comunidad, al que quiera participar, sea motociclista o no, porque se va a escuchar bandas de rock, se va a abrir la cantina, va a haber, bueno, como les decía, va a haber bandas, el club tiene un pool muy lindo que es libre y gratuito, solamente con la consumición se utiliza, así que es un lugar donde la van a pasar muy bien, sin ningún lugar a duda. Va a haber parrilla, va a haber cantina, el que ya fue y conoce el lugar sabe de lo que estoy hablando, y el que no fue, lo invitamos a que en esta oportunidad conozca el club y bueno, para ayudar a Ramón, que es un gran amigo. Comentarle a la gente qué está organizando puntualmente ustedes, para qué día y en dónde. Bueno, la organización van a tocar dos bandas dentro del club, que como decía Ricardo, que con el servicio de cantina, el pool, todo. Y esto sería el 27 de septiembre a partir de las 8. Igual el que quiera venir a hacer una previa, vamos a estar ahí. Uh-huh. Y ¿hasta las 2 de la mañana? Sí, hasta las 2 de la mañana aproximadamente. ¿En dónde va a ser? Esto es en calle Bransen 142, que es donde tenemos nuestro club. Y también aprovechar a las personas que quieran conocer el club o se quieran acercar o ver cómo es nuestra relación y cómo nos movemos, y si están interesados a acercarse al club, siempre tenemos la puerta abierta. Uh-huh. Y no tienen más que pasar, no somos ningún bicho raro, así que ya están todos bienvenidos. 19 años ya con el club. Bien, así que bueno, esto es darle la mano a un compañero. Sí, sí, darle la mano a un amigo, que bueno, como él decía, está pasando un mal momento económico, porque bueno, ya hace 4 meses que no está cobrando el sueldo, y en lo económico, y ni hablar en lo físico, ¿no? Porque solo él sabe el dolor que está pasando, lo que le cuesta caminar, lo que le cuesta andar, pero bueno, tiene fe en este tratamiento, lo está haciendo, se está tratando con un especialista en el Hospital Cuenca de acá de Cañuelas, un especialista de rodilla, así que solo tener fe en este tratamiento, que es costoso, pero lo va a poder costear gracias al apoyo de sus amigos y de toda la comunidad. Y por supuesto de la radio, que bueno, quiero aprovechar sinceramente y agradecerte, Oscar, porque te comunicaste conmigo y bueno, decidiste una vez más. Siempre nos tienen en siempre, cuenta siempre, cuando hacemos eventos, que también siempre son solidarios. Siempre dar a conocer todos los eventos, todas las actividades, así que bueno, muchas gracias a la radio y a vos, Oscar. Bien. Bueno, la gente que te quiere ayudar, Ramón, ¿cómo puede ser? Mi alia es Ramón Almafuerte. Bien. Así, ¿y las redes sociales de la Quemando Combustible? Tenemos en Facebook Quemando Combustible MC. También quien se quiera comunicar a través de redes sociales, también. Perfecto. Estamos atentos y siempre respondemos.